Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, para nosotros es un enorme gusto y placer el estar listos para compartir con todos y cada uno de ustedes que están en estos escenarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM y también en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca, en Cañar. Gracias a nuestros amigos que han estado pendientes, que por qué no envié el programa durante estas vacaciones que tuve, así que mil disculpas a ustedes, a esos amigos que están siempre siguiendo este programa allá en Ingapirca, pero ya vamos a estar pendientes, que si es que no vamos a estar, nosotros siempre vamos a estar buscando la posibilidad de mantenernos en contacto. Radio La Voz de... Ya se me escapó ahora en qué radio iba. Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos. Gracias por estar siempre presentes y decir aquí estamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí escuchábamos un tema musical especial porque hoy nos... motiva a invitarles a ustedes para que permanezcan ahí junto a la señal, porque estaremos hablando, ¿saben de qué? Del Inti Raymi, que ya se acerca. Esa gran fiesta, ese gran reconocimiento que se da a la Pachamama y también a quien, al sol, al Inti. Y para hacerlo, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Laurita, buenas tardes. Amigos oyentes de la radio. Y buenos días también, porque hay algunos que escuchan en horas de la mañana. Ah, ya, perfecto. A todos, un abrazo cordial. Un ayichichi. Y una alegría, porque la Laurita ya está mejor de salud, ya puede hacer el programa todos los días sin mucho dolor, digamos, ya está con una receta que le acompaña. Amigos oyentes, les abrazamos desde Florilegio Musical Ecuatoriano, quien les habla, Patricio Robalino, para decirles que esta semana les vamos a acompañar... hablando del Inti Raymi, como dijo Laurita, y también antes de iniciar siempre le damos un saludo cordial y un agradecimiento público a todo el trabajo que hace Dieguito Salazar desde la parte técnica para que este programa salga muy bien. Así que un abrazo a todos ustedes y creo que ya vamos a empezar con el tema del Inti Raymi, ¿no es cierto, Laurita? Sí, pero antes quería comentarte, Patricio, de pronto tú dijiste, bueno, ¿y qué pasa con Radio La Voz de Ingapirca allá en Cañar? Mira que tuve la oportunidad de conversar durante el jueves y viernes anterior con Isabel, estaba aquí buscando porque su apellido es un poquito complicado para mí, pero ya vas a ver. Isabel Mishirumbay. Isabel me decía, ¿qué ha pasado con la radio que no hemos podido tener el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a excepción de dos lunes y el resto no venía ese programa? Entonces yo les explicaba que estuve de vacaciones. Así que, para que tú sepas que efectivamente el programa sí se lo toma en otras señales y gracias a nuestro compañero Guillermo Mazapanta, que siempre les está subiendo en el satélite. Muy bien, muchas gracias. El trabajo, como ustedes ven, amigos oyentes, el trabajo para producir un programa como el presente, el Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, es muy comprometido para un equipo completo de técnicos, de periodistas y de productores de la radio de la Casa de la Cultura, pero que siempre lo hacen o lo hacemos también integrándome al equipo, lo hacemos con mucho cariño, con mucho afán y buscando temas que sean de interés, que revitalicen la cultura ecuatoriana, que pongan de manifiesto esa diversidad cultural que tenemos en todo el país, que pongan de manifiesto a los nuevos artistas, también por aquí han desfilado muchísimos artistas, que unos recién iniciando su carrera, otros ya con carreras consolidadas, pero las puertas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre están abiertas, Laurita, para recibirles a todos, y así debe ser una política de inclusión, de una política democrática, de micrófonos abiertos para que todo el país conozca las inquietudes del quehacer de los artistas ecuatorianos. Así que vamos a hacer un ejercicio el día de hoy, que ya lo habíamos estado olvidando, pero bueno, ya nos hacen acuerdo. Vamos a poner la mano derecha sobre su hombro izquierdo y la izquierda sobre su hombro derecho. Y usted va a sentir ahí, ¿Qué abrazo se puede dar usted mismo? Sí, ¿no es cierto? ¡Qué rico, caramba! Pero hagamos el ejercicio. Hágalo usted también, su mano derecha en el izquierdo, en el hombro izquierdo y también en el derecho, y ahí vamos a sentirnos nosotros mismos. Un abrazo de ustedes para ustedes, porque siempre hay que felicitarles. Hoy es el Día del Artista, y por lo tanto para nuestros artistas un abrazo gigante, gigante. Y este programa lo vamos a dedicar a todos y cada uno de ustedes. Así que nos vamos con el siguiente segmento. Le vamos a pedir a Dieguito. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos de regreso con este segmento, el artista de hoy, mi estimado Patricio. Y de inmediato dijimos que este programa lo vamos a dedicar a todos los artistas y lo vamos a hacer con el Inti Raymi. Sí, esta conmemoración que en el mes de junio se la celebra, se la festeja, se la vive, se la practica a través de todo el callejón interandino de nuestro país y en muchas otras comunidades también. No solamente del Ecuador, sino también estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Perú, estamos hablando del norte de Argentina, del norte de Chile, también es decir, en el sur de Colombia, donde las comunidades indígenas han preservado esta división del año en solsticios, en equinoccios, lo cual les permite llegar al mes de junio con esa alegría de la cosecha y poder festejar el Inti Raymi. Y siempre con el mayor de los respetos, hablando de la diversidad cultural, en otras áreas, como dijimos en la sesión anterior, también se celebra en las mismas fechas el Corpus Christi. En suma, es una fiesta dedicada a la cosecha en el área andina de nuestro querido país. Y tú recordarás que durante este fin de semana, ya en el mundo católico, en lo religioso, ya en este domingo se realizó la misa del Corpus Christi. Sí, tenemos amigos que nos mantienen en contacto con la información. Quiero enviar un saludo, con el permiso de Laurita, a la familia Chasipanta, que es del barrio La Cocha, parroquia La Merced, que ya publicaron las primeras fotos de las primeras partidas de la parroquia de Alangací, que salieron este día domingo, el día de ayer. A ver, comentemos ahora de qué se trata estas partidas, cómo funciona, porque me imagino que no es solamente un día, sino que esto continúa todo el mes de junio. Bueno, empiezan, en estos primeros domingos salen pocas partidas. Cada partida, digamos, es un grupo. Para que nuestros amigos oyentes se hagan la idea, no me gusta usar mucho esa palabra, pero lo voy a decir. Es un grupo de disfrazados, digamos, que contiene rucos, que contiene a los runas, a los hacharrunas, y que van bailando, se toman la plaza de Alangací por varios minutos al son de un tambonero, de una persona o llamada también mamita, que toca el pingullo y el tambor a la vez. Y toman la plaza de Alangací y luego salen de nuevo hacia su comunidad a continuar con la fiesta. En estos primeros domingos tienen turnos, digamos, tal barrio sale el primer domingo, tal barrio el segundo domingo, pero al final, en el día principal, cuando está más cercano al 21 de junio, esta vez cae domingo 24 de junio, es en donde se presentarán la totalidad de las agrupaciones, la totalidad de los grupos de las partidas de Corpus Christi de la parroquia de Alangací. El 24 de junio será el día mayor. Y a 8 días siguientes, ¿no es cierto?, que me parece que ya es primero de julio, si no me equivoco, se celebrará las octavas de Corpus Christi. Es decir, los dos domingos son los más importantes en el calendario festivo de esta parroquia. En el caso del Inti Raymi, hay varias fechas marcadas. El 21 de junio es el día principal, es el propio día, digamos, ¿no es cierto? Pero otras comunidades lo dedican más bien el 29 de junio, como el Hatun Punje, el día más largo, es decir, precisamente tal como la palabra lo dice, o sea, es el día más largo, como que el sol sale más temprano y se oculta el 29 de junio. Ah, el 29 de junio. Es decir, hay dos fechas principales, el 21 de junio, que es el propio día del Inti Raymi, y el 29 de junio, que es el Hatun Punje, el día más largo, en donde las comunidades también le brindan mucha, mucha importancia. Pero también, recordemos, todo el mes de junio, todos los fines de semana, habrá presencia de bailarines, de grupos, no solo hablando del Corpus Christi. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que en las noticias también ya vieron que hubo el desfile en Pujilí, el desfile de Corpus Christi, en donde estuvieron presentes las autoridades culturales de nuestro país. Es decir, cada fin de semana en estos sitios, tanto la celebración del Corpus Christi como la del Inti Raymi, va a ser bien, bien importante cada fin de semana. Pero los días principales son el 21 de junio, el día principal del Corpus Christi, el 24 de junio, que por caer domingo se va a celebrar este año en muchas comunidades, y el 29 de junio, que es el Hatun Punya, el día más largo. Hatun Punya, que quiere decir gran día, ¿verdad? El gran día. Ya, sí. Estamos aprendiendo. Estamos muy bien, Laurita, muy bien. Perfecto. Y bueno, y a propósito de hablar del gran día, nuestro compañero Darío Males va a salir hacia el norte del país y les estaremos contando detalles, a ver qué pasó, sí, qué sucedió durante este fin de semana. Es decir, viernes y sábado estará haciendo un recorrido por algunas comunidades. Perfecto. Que le vaya muy bien a nuestro compañero Darío. Bueno, y vamos a irnos con música. ¿Qué les presentamos? Sí, esta vez yo recuerdo que en alguna sesión con Laurita estaba muy interesada en cuanto al hecho de que muchos artistas extranjeros interpreten música ecuatoriana. Y habíamos hablado de Inti Illimani, habíamos hablado de Sabia Nueva y de otros artistas que tomaban temas ecuatorianos para cantarlos. Esta vez con el grupo Bolivia Manta, de Bolivia Manta, ¿no es cierto?, que significa desde Bolivia Manta, desde Bolivia. Entonces nos van a interpretar el San Juanito, el Pucaicha. Thank you. Ya estamos de regreso, ¿qué tal? Ajá, miren, disfrutar de estos temas musicales. Pucaicha teníamos ahí nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para todos un gran abrazo el día de hoy. A ver, esos artistas, ¿dónde están? A nosotros nos gustaría que ustedes marquen 2220966, pero acompáñennos. A veces como que digo que estas cuatro paredes estoy sola porque no me están escuchando. Quisiera que llamen al 2220966 y envíen desde sus hogares un mensaje para todos nuestros artistas. Quisiera recibir por lo menos dos el día de hoy, esos dos saludos de nuestros amigos. Y si hay muchos más, que vengan esos saludos. Y bueno, y nosotros seguir disfrutando acá de la buena música. Ahora Patricio está, ustedes lo vieran, escribe, porque está recordando en dónde, en qué lugares se va a celebrar el Inti Raymi. Sí, queridos amigos, les queremos invitar a eventos muy puntuales como en el Parque Arqueológico de Cochasquí. A partir del 21 de junio se va a celebrar el Inti Raymi. También tendremos el día 24 de junio, para las personas que viven en el Valle de los Chillos, tendremos en el Monumento a la Resistencia Indígena en Sangolquí, el 24 de junio tendremos el festival organizado por el Frente Cultural Rumiñahui, que va a celebrar el Inti Raymi. También está de más decirles que en cantones como Tabacundo y Cayambe, durante todos los fines de semana del mes de junio se celebra el Inti Raymi. Ya saben, las chinucas, los cantores, los guitarristas cantando las coplas y todo eso acompañado de una rica gastronomía también, Laurita. ¡Ay, qué delicia! En Otavalo también pueden ir ustedes a Incuala, a la Cascada de Peguche, durante los tres últimos fines de semana del mes de junio se va a celebrar el Inti Raymi. También tenemos noticia de que en algunas comunidades quichuas del oriente se va a celebrar el Inti Raymi en el mes de junio. Y hablando de la versión, como decíamos... Y solo permíteme, me sumo. Este 17 de junio aquí en la Casa de la Cultura en Domingos en Familia, que se va a desarrollar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios grupos de danza que se harán presentes y empieza 10 en punto. 9:30 estarán abiertas las puertas para que la gente pueda ingresar al Teatro Nacional. El día domingo 17 de junio, recuerden amigos, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven, el calendario festivo está, pero las invitaciones muy, muy grandes. Y en la versión de Corpus Christi podemos visitar Pujilí. Allá está el músico destacado y también que tiene su grupo de danzarines de Corpus, que es el Don Julián Tucumbi. También en el Valle de los Chillos estamos hablando no solo de Alangací, sino también de las parroquias La Merced, Amaguaña y otros sectores del Valle de los Chillos que celebran la versión del Corpus Christi. También en algunas comunidades de Chimborazo y de la provincia de Bolívar y de la provincia del Cañar se celebra la versión del Corpus Christi. Tengo entendido, Laurita, que tú también, como buena sureña, tienes noticia alguna de las celebraciones por el sur, por Loja, no sé. Es que yo tengo en mi mente y de lo que he podido escuchar que la mayor parte se suman a la cuestión religiosa, al Corpus Christi, donde salen las ferias de animalitos que le ofrecen también a su Dios por los favores recibidos. Entonces, quizá es muy alejada la cuestión del Inti Raymi, ¿no? Ahora como que se está universalizando, como que la gente está poniéndole mucha atención, retomando estas tradiciones, pero seguimos ahí como un poco enraizados en la cuestión católica. Hay que recordar, amigos que nos escuchan, que la influencia cultural de todas las culturas que nos han dado origen se ve presente en estas manifestaciones festivas. Voy a decir algo con muchísimo respeto. Por ejemplo, en la celebración del Corpus Christi, que traducido sería el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, desde el latín. Cuando los danzantes salen y hacen el recorrido del Corpus Christi, podremos observar en sus vestuarios espejos, observar figuras que recuerdan a la luz solar, pequeñas lunas también en sus aditamentos, homenajes al urcu, a los cerros, a los animales, homenajes también a las cascadas, a los pogios, a los sitios sagrados de las culturas quichuas. Es decir, estos danzantes, si bien participan de la fiesta católica con mucha fe, de la fiesta católica del Corpus Christi, también conservan tanto en las cuestión sonora, en las músicas, como en la gastronomía, en algunos rituales, y por supuesto, lo que es más evidente, en la vestimenta, conservan muchos elementos de las antiguas celebraciones dedicadas al Inti Raymi, o también podrían ser incluso recuerdos de culturas anteriores a la cultura, a la llegada de los incas, es decir, cuando ya en nuestras tierras se celebraba el agradecimiento a las cosechas en el mes de junio. Es decir, tenemos una complejidad muy grande en cuanto a la conmemoración de, por un lado, del Inti Raymi, por otro lado, de la fiesta del Corpus Christi. Pero como decimos, queridos amigos, recordando que como somos fruto de la influencia cultural de muchas tendencias, mientras estamos celebrando el Corpus Christi, así denominado por la Iglesia Católica, también persiste en los danzantes, en los tonos musicales, muchos elementos, muchos símbolos de las antiguas culturas, de los dueños de esta tierra, de la cultura quichua en el Ecuador. Así es, Laurita. Así es. ¿Qué te parece, Patricia, si es que nos vamos con otro tema musical y al regresar le invitamos al maestro Maru Cholango para que nos comente si en alguna ocasión ha celebrado el Inti Raymi y también algunas novedades de un próximo museo que se va a abrir en Cayambe. Vamos con más música. estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y hoy vamos a tener el agrado de compartir, como les había anunciado, con el maestro Maru Cholango. Vamos a conocer algo sobre el Inti Raymi, sobre el Inti Huatana. Ajá, vamos a conocer sobre qué quiere decir amarre. Amarre del sol, y también vamos a conocer sobre la creación del museo que se va a desarrollar allá en Cayambe, que vamos a estar nosotros atentos. Ya les habíamos comentado en alguna nota anteriormente que salió publicada en diario La Hora, precisamente sobre este evento. Pero ahora vamos a decirle bienvenido y gracias por estar con nosotros, y gracias por compartirnos algo más de la historia del Inti Raymi. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por acoger estas propuestas también de la cultura indígena. Actualmente acabo de llegar de Alemania para realizar el Museo Amaru Cholango en la ciudad de Cayambe. Es una propuesta que hemos realizado con el alcalde de Cayambe, que es el señor Guillermo Churuchumbi, ha hecho una acogida de mi obra. Entonces yo he donado la obra para que esto sea, digamos, un museo en la ciudad de Cayambe. O sea, es un museo peculiar porque, digamos, no es una obra normal, sino es una obra de arte conceptual, es una obra de carácter contemporáneo, que no existe en el país un museo de este de esta forma, ¿no? De este contenido, ¿no? Entonces va a ser el primer museo que tenga estas características. Maestro, una preguntita, una inquietud. ¿En este museo estará contenida solamente obra del maestro Amaru Cholango o también habrá cabida para nuevos expositores? Este museo, en realidad, el edificio va a ser construido, es un edificio bastante grande, con métodos, digamos, ecológicos y con una influencia de la cultura indígena en las construcciones que hicieron antiguamente, pero completamente moderno. En este edificio estará prácticamente toda mi obra que viene de Alemania, que es una obra bastante grande, pero también se abrirán espacios para que existan exposiciones de pintores ecuatorianos, especialmente jóvenes, para impulsar desde este museo la cultura y también el arte ecuatoriano, el arte de las generaciones que vienen. Realmente es maravilloso conocer estas nuevas tendencias. Se siente ya una apertura, digamos, de nuestras autoridades para dar paso a este nuevo tipo de proyectos. Estimado maestro, ¿para cuándo se piensa que puede estar siendo la inauguración oficial de este museo? Se había pensado que se iba a realizar más o menos en el Inti Raymi, en este junio, pero parece que como ya las fiestas están programadas y están, digamos, hay muchos temas que se están realizando para festejar este año, las fiestas de San Pedro y las fiestas del Inti Raymi. Entonces parece que está demasiado tupido y hemos pensado con el alcalde que mejor sería dejarle para otra fecha, para invitar también al presidente de la República en este acto cultural que tiene significado especialmente para la parte indígena, porque nunca estuvo representada por un arte tan contemporáneo y tan moderno nuestro arte. Entonces por eso pensamos también invitar al presidente de la República. Muy bien, maestro, realmente impresionante, o sea, que un museo de estas características se vaya a tener cabida en nuestro país, porque ya es hora de ir abriendo nuestras cabecitas, nuestra concepción cultural a otras propuestas más contemporáneas, basadas en la ancestralidad, basadas en nuestros antepasados, pero con propuestas ya de tipo contemporáneo que seguramente fueron muy aplaudidas en países como en el mundo europeo y en otras latitudes del planeta. Laurita, quisiéramos ver si nos ayudas también para preguntarle al maestro sobre su concepción sobre estas fiestas del Inti Raymi. Ya hemos tocado el tema del museo, ahora quisiéramos ver si el maestro nos ayuda comprendiendo un poquito más del Inti Raymi. Perfecto, adelante maestro. Sí, el Inti Raymi es en quichua, quiere decir la fiesta del sol. Entonces, como nosotros conocemos que, bueno, el sol tiene un significado profundo, está, digamos, tiene algo que ver con lo que es una concepción diferente de lo que es la religión. Para nosotros el Inti es un espíritu, no el sol que miramos, sino el espíritu del sol, es el, digamos, el, la polaridad que hace con la tierra. O sea, el espíritu solar, el sol, es la una parte, como la parte masculina, podríamos decir, y en cambio la tierra es la parte femenina, y entre esta polaridad, entre el sol y la tierra, existe la creación. Existe, porque si no existe el sol y la tierra, ¿de dónde vamos, de dónde va a existir los árboles y la vida y nosotros como seres humanos? Por eso es nosotros, la Pachamama es nuestra madre y el sol es nuestro padre. Esa es la religión. Eso, ¿por qué puede ser menor que cualquier religión católica o cualquier religión que existe en el mundo? Eso es lo que es nuestro, eso es nuestra religión. Nosotros sí somos hijos del cosmos, hijos del sol e hijos de la Pachamama. Maestro Amaru, usted participa activamente de la fiesta del Inti Raymi. Tal vez, disculpe la curiosidad, tal vez usted hace algo de música entre sus conocimientos. Bueno, yo soy un experto, yo he hecho un rescate de lo que es la cultura indígena y también la religión, en eso soy experto. Entonces, yo hago los rituales, yo hago, digamos, prácticamente los cultos que se hacía antiguamente. Mediante el arte yo los he rescatado y eso les vuelvo a poner en la contemporaneidad, y eso he hecho en Europa también, o sea, y en el mundo. Eso es lo que también se hará aquí. Muchas gracias. Maestro, y en cuanto al... Usted nos habla del rescate de todo lo que se hacía en el Inti Raymi, por ejemplo, estos cultos. ¿Qué se hacía en aquella época? Bueno, este es, como decimos, es una fiesta del sol, en la que hay que ver que nosotros tenemos, le dividimos las tres regiones, el mundo de arriba, el mundo que es cósmico, que se llama el Hanampacha, y luego tenemos el Caipacha, el Caipacha, que es el mundo de aquí, el mundo en el que pisamos nuestros pies, y el Ucupacha, que es el interior de la tierra. Estos son los tres mundos que están, que se conocen en la cosmovisión andina. Entonces, existe en este momento que se llama en el que tenemos el Inti Raymi, o sea, el 21 de junio, existe un momento en que el sol ha subido a lo máximo de su poder, pero luego comienza el descenso, ¿no? Está entre el ascenso, en el máximo ascenso, en el máximo de la curva y en el descenso, ¿no? O sea que existe como una especie de que el sol se detiene por un momento, por un segundo se detiene, que antiguamente se conocía como que el Inca paraba el sol con su poder, ¿no? Pero esto también científicamente es comprobado, que hay un momento de como que se para el sol, que nuestros sabios antiguos lo conocían como que se le ha amarrado el sol por un momento, o lo que se llama en quichua el Inti Huatana. Entonces, ese es el momento que se conoce como que si el sol se parara por un instante, y eso es lo que se llama el Inti Raymi, que en este caso es una fiesta sagrada, pero en sentido cósmico, porque algo pasa en el cielo, algo que tiene que ver en la tierra también, ¿no? O sea que no es una cosa así que por decir es una fiesta así, sino que tiene un significado profundo de lo que es el cosmos con la tierra, ¿no? Maestro, yo le invito a escuchar un tema musical. Al regresar vamos a comentar después de estos cultos que uno se recibe o que se los realiza el 21 de junio y también el 29 de junio, que es la fiesta del Corpus Christi, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué recibo yo de la Pachamama, del universo, al momento de realizar el culto? Lo cuenta después de escuchar este tema musical. Penas, con el es un cachuyapi con Bolivia Manta. Estamos ya de regreso y ahora sí vamos a conocer qué beneficios obtenemos después de estas ricas ceremonias que se realiza a través del Inti Raymi. Usted tiene la palabra, Maestro Omar. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura, que es una radio que está interesada en la parte cultural de nuestro pueblo. Eso es completamente fundamental. No solamente nuestra cultura debe estar basada en la política y en la economía, sino que también es completamente fundamental la cultura. Desde ese punto de vista, vamos a continuar con nuestras conversando en la pregunta que se me ha hecho sobre qué beneficio o qué es lo que pasa o qué beneficio presta estos cultos y estas influencias o este momento preciso cuando el Inti Raymi o cuando el sol está casi parado y tiene una influencia para la tierra, para los seres humanos, para las plantas, para los animales, para las piedras. Entonces, está, digamos, depositando todo su potencial y su carga en este momento. Este potencial y carga no es solamente algo material o saludable, sino que es una sustancia anímico-espiritual la que está depositando en la tierra y a los seres que habitan en la tierra. Entonces, estos cultos que los seres humanos hacemos es para poder captar estas energías, no solamente del sol, sino también las energías que vienen desde el cosmos, que vienen hacia el sol, y el sol de nuevo nos deposita a los seres humanos. Es así como vamos de alguna forma recibiendo entonces toda esa energía positiva que necesitamos, como que sale todo lo malo, la angustia, la desesperación. Claro, porque es una energía, digamos, anímico-espiritual que emana del sol, que emana de la luz, y esa luz que emana en los seres humanos, eso les llena de vitalidad, de positivismo, cambia nuestras enfermedades, especialmente anímicas, especialmente psicosomáticas, ¿no? Bueno, así que vamos a esperar entonces nosotros el 21 de junio para asistir al Inti Raymi, y ahí van a haber varias ceremonias. Me imagino que en todas, en las partidas que realizan, siempre hay una ceremonia, Patricia. Sí, aquí cabría, Laurita, un pequeño comentario con el respeto que se merecen ustedes, de que la invitación a que el público que asiste a este tipo de festividades, de ceremonias, de conmemoraciones, lo haga con el mayor de los respetos para las culturas que están desarrollando esa ceremonia, ese acto festivo. Muchas veces algunos turistas acuden o acudimos con un afán de folclorizar lo que estamos mirando. Entonces vamos con la cámara en la mano a tomar unas fotografías, a reírnos y a veces hasta interrumpir el acto ceremonial que está dándose lugar ese momento. Pues bien, hay que recordar, como dijo el maestro Amaru Chulango, que este tipo de celebraciones a las deidades del pueblo quichua merecen el mismo respeto, la misma valoración que cualquier otra valoración que tendrá las deidades en otras culturas. Por lo tanto, se invita a que se haga un turismo de carácter cultural, que se participe activamente de la fiesta, pero también que se respete la simbología, la música, los rituales que estamos presenciando, porque son fruto de una cultura milenaria que ha heredado esta serie de conocimientos, de sabidurías, y debido a la cual todavía permanece la naturaleza de la mano con el ser humano, con el pueblo runa, para poder seguir dando vida a los que compartimos el planeta Tierra. Sobre todo, como dice Patricio, con respeto, y una de las cosas, con responsabilidad. Le invitamos siempre a consumir arte, le invitamos a consumir cultura. Parte de su dinerito que lo recibe cada mes, usted debe reservar unos 10, unos 15, unos $20 para consumir arte y cultura. Ir generando nuevos públicos con sus niños, con sus niñas, sus jóvenes también, de que desde ahora, papacitos, no solamente hay el cine, ¿no es cierto?, sino también hay el teatro, hay también la danza, un mundo de cosas a los que usted puede llevar y hacer que sus hijos puedan involucrarse en este mundo. Maestro Omar, ¿ustedes tienen ya de pronto alguna actividad que van a desarrollar en este próximo 21 de junio? Sí, hay algunas, se van a celebrar algunas ceremonias. Creo que las fiestas mismo ya comienzan la próxima semana en Cayambe, y el alcalde Guillermo Churuchumbi y mi persona, Amaru Chulango, hacemos una invitación a todo el público ecuatoriano, al público quiteño, a los que corresponden a la provincia de Pichincha, para que puedan asistir a estas fiestas. Les rogaría que se enteren en el internet o en los periódicos, están ya los programas de los que se van a realizar, y nosotros estaremos listos para recibirles con el alcalde de Cayambe en las fiestas que ya comienzan la próxima semana. Muy bien. Pato, tú también la invitación, entonces, para que se mantengan atentos a las actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura y en otros cantones y provincias. Por supuesto, queridos amigos, recordemos muchos puntos de celebración. Vamos a hacer un recuento rapidito, que el tiempo nos quiere ganar. El 17 de junio aquí en la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Domingos en familia, estaremos ya iniciando también desde nuestra óptica la celebración del Inti Raymi. También el 24 en el Cantón Rumiñahui, en Sangolquín, el Monumento a Rumiñahui, se desarrollará durante todo el día la actividad cultural en homenaje al Inti Raymi. Tendremos celebraciones durante todos los fines de semana en las parroquias de Alangací, La Merced, Amaguaña, en este caso del Corpus Christi, también en Pujilí. Y hablando del Inti Raymi, olvídense ustedes, queridos amigos, se van derechito para Cayambe, se van derechito para Tabacundo y también a Otavalo, Peguche y en otros sectores de nuestro pueblo, de nuestra comunidad runa quichua del Ecuador, en donde todo el mes de junio se estarán celebrando las fiestas del Inti Raymi. Bueno, y queremos agradecer la presencia del maestro Maru Cholango, que nos ha honrado con su presencia el día de hoy aquí en los estudios de la radio, y nos ha hecho la invitación para que estemos atentos ya al próximo desarrollo del museo, así como también nos ha invitado a estas festividades. Gracias, Patricio, gracias a usted, maestro. Muchas gracias. Agradezco a Radio de la Casa de la Cultura por el interés cultural y el interés también de las fiestas, porque, bueno, cultura no es solamente, digamos, pintar o danzar, sino también cultura es una palabra muy amplia que significa, digamos, mucho más que eso, que significa, abarca muchos campos, hasta lo que se come, hasta cómo se duerme, lo que se hace realmente. Eso es cultura, lo que hace el ser humano, ¿no? Muy bien, será hasta la próxima oportunidad. Gracias también a Diego Salazar por habernos acompañado en controles. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos,